Radio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, esto es la galería Ruth Benzacar. Sí, yo soy Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero está muerta Ruth, ¿cómo puede ser que sea vos? Y pensalo. Ah, bueno, es más mágico de lo que pensaba. Bueno, te cuento, yo soy artista visual, yo soy programador psico Happiness Strokes. Sí. Tengo ¿Dónde te formaste? Nueva York, Berlín. Y ahora voy a ir a Tokio a hacer todo. Y bueno, antes de irme a Tokio quería hacer como regalarle un poco a este país, que tampoco me dio, ¿no? Está bien, ¿y qué Tengo una da? muestra, te paso a contar, es la muestra que hice en Nueva York, es una muestra que por ahí vas a tener un poco de problemas. Está bien, Vas a tener un poco de el arte problemas. tiene que ser provocación, si no, no es arte. Claro, te va a traer un poco de dolor de cabeza porque me meto con grandes como McDonald's, por Upa, ejemplo, upa. ¿no? Por ejemplo, tengo, bueno, acá estás viendo esta. Es la segunda vez que te metes en McDonald's, porque a los 15 años también te metiste en McDonald's, que Sí, vos bueno, atendías justamente yo en el ese, puesto de yo ya conitos, lo ¿no? iba irónicamente a pedir conos a los 15 años. Ah. Iba con el cantante de Catupecu y con otro más. Bueno, fíjate esta serigrafía, que está el Ronald McDonald con unos billetes en el bolsillo, unos dólares, unos Ah, como si dollars. fuera que en realidad todo es Claro, un todo negocio. es un negocio. Después tengo otro Ah. acá que es una hamburguesa, pero Sí. en realidad, fíjate, tiene una mecha como que es una bomba. La hamburguesa. Ah, mira. Y bueno, te dije, te va a traer problemas, Y dolores de sí, cabeza, ¿no? eso, bueno, no Porque. importa, tenemos un equipo de abogados. Echándole la risa. Oh. ¿Vos te inspirás un poco en León, por ejemplo? No sé quién es León, yo me inspiro más que nada en unas postales que me agarré en la cigarra. Y vi eso y flashé, ¿no? Dije, Ah. wow, qué loco esto. Y bueno, de ahí empecé. Mira, ahora en este momento tenemos programado. ¿Vos para cuándo Y pensabas? mirá, ¿Cómo es yo. tu nombre? Discúlpame. ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre artístico? Rodriguín. Rodriguín. Sí. Rodriguín, en este momento tenemos pautados nosotros para la muestra de marzo-abril al chico este que hizo los Rolling Stones llegando a la quinta de Pablo Escobar, que a vos Lo seguramente. conozco, amigo, Claro, amigazo. amigo tuyo. Iba Sí. con vos también con los conos, Sí, sí, Catupecu y todo. Primero tenemos sí. esa, ¿sí? Después tenemos una muestra también de una chica que hizo todo un trabajo con los Snoopies, muy muy bueno. Sí, no la conozco, pero qué trillado, ¿no? Los Snoopy. Sí, la verdad que sí. Y después vendría, bueno, tu muestra, si estás de acuerdo, pero Todo bien. ya para la Segu primavera, septiembre, ok, octubre. yo viajo ahora igual, total. Voy a jugar cuando vuelvo, hago mi muestra. ¿Ok? Bien. ¿Dónde firmo, Ruth? No, no, nosotros acá nos tratamos todo de palabra. Bueno, ok. Y escúchame, ¿y tus obras están a la venta? Si Eso, viene. bueno, sí, después hablemos, estamos hablando de arriba de 10 verdes cada una, ¿no? Sí, claro, sí, no te pensaba dar más que eso, pero vamos a ir a Arteba también, te llevo, si querés. Me Sí, interesa, me igual interesa. no me. ¿Hiciste algún trabajo también con otra cosa, además de hamburguesas? Por ejemplo, con el pelotero No, no, no, solamente me dio la cabeza para de agarrar el payaso y hacerle cosas de poder, McDonald's. ¿no? ¿Con el dispensador de pajitas no hiciste nada? No, Qué no. raro, porque vos parecés bastante afín a eso. No, pero bueno, por ahí después en Japón me inspiro, ¿no? Que le pasa a mucha gente acá que me encuentro Sí. allá, que está haciendo nada, buscando fucking inspiration, que te Sí, traduzco, sí. significa gran inspiración, ¿no? Ah, Así que, bueno, me voy bueno, urgente. ¿ya sale tu Sí, vuelo? me voy. Bueno, chao, déjame acá tu Te dejo contacto. mi tarjeta. Listo, chao. El amor solitario es igual al perfume de una rosa de papel. De papel, si estás sola, morirás sin calor, sin amor. Ven, rosa de papel, estrella solitaria. Ven, rosa de papel, triste y sin amor.

Hola, hola. Bueno. ¿Cómo estás? Marquitos, bien, antes que nada, sí. Vamos a aclarar una cosita. Estamos en vivo, pero no al momento que ustedes están escuchando esto. Estamos en vivo en este momento. Wow, es como un cuento de Philip Dick. Sí. O sea, son las 3 de la tarde. Sí. O sea que estamos como en otra hora, ¿entendés? Como diferido. Si fuéramos en Uruguay. Estamos. El famoso diferido, Marco. Sí. Antes de que venga esta y nos ponga anestesia para todos. Sí. Nosotros veíamos los partidos en diferido y era mucho mejor, ¿no? Sí, bueno. Yo, o sea, con me pongo la camiseta TIC. Está bien, te queda bien, ¿eh? Sí, muy bien. Media apretadita. Y porque es la de Quique Ferma. Pero bueno. Bueno. ¿Por qué? Decimos. Porque hay algunos problemas técnicos en una radio. O sea, esta semana no va a estar una radio disponible. Sí. Entonces tampoco podíamos transmitir y decidimos grabar el programa antes. Y ponerlo en vivo, pero no en vivo. No lo vamos a poder poner en vivo tampoco, ahora que pienso. Lo vamos a poder colgar en vivo, pero no escuchar desde una radio. Ah, no, bueno. Pero vamos a poder colgar el MP3. No tiene, pero tiene un crack para poner play, sí. Sí. Pero bueno, digo sí, eso. Marquitos, sí. Espera, ya que estamos en esta. Porque sí. Tenemos muchos fans, Marcos. Sí. Vos no te das cuenta, pero... No, yo me doy cuenta todo el tiempo. Bueno, podemos hacer un llamado a la solidaridad nerd. Sí. Y que si hay algún nerd, o vos sabes que tenés un primo nerd, todo. En realidad lo que estamos medio buscando es eso, ¿no? Es como el espacio ideal. Por ejemplo, cuando pasan estos problemas, que no funciona la radio, por ahí algún nerd sabe de algún lugar donde vos podés transmitir en vivo. Claro. ¿Entendés? Con el de que podamos tener micrófonito y esas cosillas, sí, ¿no? Yo lo que estoy... Muchos me habían dicho Grubjar, pero Grubjar es solo no, música, no claro, puedes hablar. Grubjar solamente es música, Astream... No funcionó, o sea, lo que yo busqué al menos me pareció que me pedían un montón de cosas y no daba. Y después, es de la FIB. Es de la FIB y es más, estabas pensado para transmitirte en video. O sea, si vos sos un boludo que se pone en pelotas, por ahí sí. Pero en este caso, nosotros, si bien hacemos el programa siempre desnudos, sí. Pero no da. O sea, si no crees que Pimun se transforme en un programa de internet donde son dos con lentes oscuros que se ponen en pelota, bueno, claro, salvalo. Claro. Y después la otra que estaba para, la otra posibilidad era YouTube, que se puede transmitir en vivo. YouTube ahora es buena banda, ¿eh? Sí. Pero teníamos que tener más de 100 suscriptores. Así que No, bueno, eso sería. Pero igual, a nosotros nos gusta este formato. Sí, así más que casero. Si algún nerd sabe de alguna cosa que decís que es fácil, es. Ah, qué boludo. Barra 2, sí. Ahí entras y podés, bueno, no sé. Sí. Pero que antes te digo qué pasó, porque la gente dice, en realidad yo escucho programas por la música, no por ustedes, giles. Sí, sí. Entonces para ellos, que están ahí sentados, hola chicos, ¿cómo están? Les digo, lo que primero pasó eran Los Salvajes desde España, banda 60 española, haciendo Rosa de Papel. Mm. Y recién, eso que ya era más sin pop, alegre, épico, con esa voz de, ¡oh! ¿Qué puede ser? Si yo te digo, voz, ¡oh! Y sin pop. Los Sparks, Marcos. Las chispas. Tiene una chispa. Bueno, haciendo Angst My Pants, un hitazo de los Sparks, creo que sí. Fue el primer hitazo que tuvieron. Qué loco, ¿no? Pues ellos llevan a grabar como 3-4 discos con Giorgio Moroder. Sí. Y Giorgio los mió. No, Giorgio les hizo magia. Pero justamente hablando de Giorgio, Marquitos, mira cómo enganchamos todo, porque estamos en diferido, entonces tenemos sí. Esa chispa. Igual los enganchás vos solo, así que. Sí, y a ver, que no querés engancharte. No, dale. Yo me engancho con tus cosas. A ver qué no, vas no, a hacer. No, a ver, decime vos qué tenés para el programa. Entonces, ya que no te quedes un montón de cosas. Tren de la alegría. Tengo un montón de cosas que no te las voy a decir ahora porque no me da. ¿Qué hacemos entonces? ¿No, vamos directamente? Sí, decime, ¿qué de no, yo? Porque fue lo de Daft Punk. Que quiero generar polémica porque sí. Vi que vos sí. También. Te hiciste el pulenta, como siempre, sí. Sin saber, tirás ahí, bardeás, das punk, nada. Sí. Al final parece que no eran iguales esos. Ajá. O sea, es así, el tema. Subió Das Punk a recibir un premio, ¿no? Sí. Todo el mundo dice que ellos no eran. Algunos piensan que sí, yo pienso que no son. Y abajo había unos que eran parecidos a ellos, como son, porque viste que hay fotos de ellos en casco, pero ahora resulta que ellos tampoco eran, parece. Ajá. Pero ellos no eran seguros, porque estaba... Aparte está muy flaco el alto y hasta claro. Se movían demasiado como nerviosos. ¿Te das cuenta? Se movían, sí. Hacían cosas que ellos no... Son más gorditos y más duros. Sí. Pero más allá de eso, lo gracioso es que se armó otra polémica, como siempre, en el mundo, viste que en el mundo de la electrónica es peor que el mundo del pero para, ¿por qué vos decís que no eran los que subieron con el casco y tampoco eran los que estaban ahí en la platea? No, para mí estaban o en la casa o sí. En la platea arriba. Está bien. Pero no era... No, o sea que tampoco fueron los que tocaron, porque hubo... No, bueno, ahí fue el problema. Ahí va el problema. Se armó un quilombo porque tenían un panel de mentira, porque viste que ellos simularon como que estaban en un estudio de grabación viejo. Sí. Y obviamente era todo decorado. Claro. Y todo el mundo, decorado, decorado, bla, bla. Y si no toca. Y saltó uno muy inteligente, no me acuerdo quién fue, porque yo estoy en el foro de Argencín, Marco, que eso es increíble. Ah, no, bueno, no sabes ese foro. Pero, si sabía que era así, entonces. No, no sabes ese foro. Te daba más credibilidad. No, y uno dijo, ¿qué tienen que estar tocando si hicieron el hit del año? No, no hacen falta nada. Con un decorado ya está. Sí, ya está. Saben que hicieron el hit del año. ¿Cuál es el problema? Ajá. O sea, en el sentido de que, ¿qué si tocan hoy en pero día? ¿Por son qué? Productores. Pero, ¿por qué? Yo no vi igual la ceremonia, me parece una mierda. No, yo no vi solamente pero, YouTube. ¿Por qué le vas a exigir honestidad a los Grammy? No, bueno, no, yo creo que es más allá de los Grammy. La gente se queja de que Daft Punk no toca. Sí, sí, oh, sí, sí. Yo pago 1.000 pesos. La entrada, sí, que ya sí. Me parece que ya me quedo corto. Para sí. La popular, digamos, la popular. Y vienen y lo que hacen es ponerme el disco, la verdad que me da un poco de bronca. Y bueno, Marco, transpirá un poco, francés. Marco, no, francés, ahí transpirá. Estás vos, ahí estás vos, son transpirá. Belgas. Son belgas, seguro. Pero no. No, esto seguro que son franceses. ¿Te das cuenta que son franceses o no son belgas? Mirá, Marcos, es increíble que mi hermano, un tipo inteligente, con Grammys en psiquiatría, no me diga eso. No importa eso, Marco, vos vas, o sea, vos te... ¿Pero qué voy? ¿Pero entonces qué me ¿Y qué te vas a ver? Una jaula. Nacho Vegas es un robot. Una jaula. Nacho Vegas tocando. Bueno, dame ¿Qué maní. Tiene? ¿Qué tiene? Dame maní que le tiro a los robots. Una tuerca, toma. ¿Qué tiene de tracción a sangre? ¿Qué tiene de tracción a sangre Nacho Vegas? Pero el hecho de que, aunque sea, se pueda equivocar, decime. Que pero se son robots, no se pueden equivocar, Marcos. Pero por eso. Y bueno, pero ahí está, es otra cosa, pero para mí, ¿no te parece igual? Es una garcha, yo no digo que no te hace una garcha, pero ¿no te parece que que está bueno que haya unos robots que suban al escenario a buscar un premio? No, eso no pasa hace mucho. A mí me parece que tienen no. Yo los me gusta mucho Daft Punk. Me gusta mucho mira, a mí me parecen unos muertos. Y el disco es muy malo. El disco es un disco genérico. A ver, otra vez esta discusión ya la tuvimos cuando salió. El disco es un disco genérico del 83 y no pretende ser otra cosa. Bueno, por eso es muy malo. No, no es malo. Como concepto. No, no es malo. ¿Cómo? Tengo discos. Yo no te gusta esa música. Yo tengo discos muy buenos de esa época que están buenos, pero no son. ¿Me son dejás, canciones. ¿Me dejás decir lo que yo a quiero ver, decir? Uy, a ver. Si el concepto es, vamos a sacar un disco genérico del 83, sí. Ya como concepto eso me pero parece Marco, una mierda. Pero Marco, pará, los tuyos, los que escuchás vos, todos estos Giles Denver, toda esa mierda, ¿cómo te hace un disco genérico del 98? Es lo mismo. ¿Por qué me echás? Porque vos trajiste Denver a este programa, ahora bancátela. Pero lo traje a Denver como quien trae... No, bueno, no, lo siento. No te quieras hacer ahora que ahora tenés que tener una idea sublime para hacer un disco. No, sublime no, pero digo, como idea esa, no me parece interesante. Bien, pues no te interesa ya el disco del 83. Es como si, porque en ese punto es como si me pareciera interesante lo que hacen los Beats. No es lo mismo, no es lo mismo. Son canciones nuevas, pero con un juego. Es un juego Daft Punk. Bueno, sí. Eso. Por eso, es un juego. Es un juego. Es en joda, claro. Es en joda, no es serio. Marcos, me gusta cómo siempre, cada vez, esto me encanta igual, que cada vez que hablamos de algo así, queda en Orsay y me gusta que quede en Orsay. Está bien, bueno, Orsay para vos, según cómo lo mires. No, según de qué lado la niña lo mires. Tenés todo el Festipulenta atrás que te ampara, seguro. Y bueno, hablando de Festipulenta... estás enganchando. Hablando de Festipulenta, vamos a... Prepárense el programa anterior al Festipulenta, creo que es a fines de febrero va a caer, sí. Porque el primero y el 2 es el... ¿De marzo, eh? Falta sí. Un montón. Vamos, sí, el programa anterior vamos a estar sorteando entradas, que ya hice una gestión para que... ¿Dónde es? Porque yo, mis oyentes, que les gusta los músicos que tocan en vivo... Sí, claro. ¿Sí? Pulentas. Pulentas, que sangre joven, que no son franceses... ¿Crees no? que hagamos las edades del Festipulenta? Si unos franceses... Pero dudo que sean tan jóvenes. Bueno, pero que no son unos franceses chetos, que se hacen los más chetos todavía... bueno, para la gente que le gusta eso, francés cheto ya es Daft Punk de base. Y hacerse el cheto es hacerse el que me pongo el casco y te grabo un tema del 83. Si se te hacen los gatos con una remerita apretada y muestran la cara operada, me encanta. Te parece que son unos caretas y unos chetos. Se ponen un casco, los tipos no dan la cara nunca. Todo y son unos. Porque ya te dije, la base ya es que son chetos. Igual todo bien con la música. A mí me gustan chetos. Me gustan. Claro, sí, porque ya te la viste venir que... A mí me gusta. Sí, Vampire sí. Weekend, por ejemplo. ¿Te gusta Vampire Weekend? No me gusta, pero bueno. Te quiero buscar roña. Sí. Vampire Weekend me parecen perfectos. Está bien, Marcos. No vamos a discutir eso. Y ya está. Aparte estamos en diferido y no se puede meter el chat. Que en este momento, ¿qué estaría? A ver, no, el chat está en este momento hirviendo. Estaría hirviendo en este momento, sí. Es que va a haber chat seguramente, así que va a hervir. Claro, pero no va a influir en nuestro desarrollo, pero va a haber chat. Y en este momento, yo lo que espero Bueno, se acabó, ya estamos en febrero, se acabó el reinado de Demóstenes. Se acabó el reinado de Demóstenes y comienza el reinado de Mambo. De Mambo. Sí. Así que Mambo, si estás escuchando... No nos hagas laburar mucho, Mambo. Bueno, no sé, Mambo te va a mandar a leer unas novelas de 1000 páginas. No, pero no es que mandar, también cualquier cosa puede ser. Y tiene que tener prioridad en sus mensajes, tenemos que leer sus mensajes. Sí, claro, todo eso. Bueno. Así que bueno. O sea, oyente del mes de febrero, Mambo, vamos a decirlo así. Sí. Y a la gente que no sabe de lo que estamos hablando, es que a partir del 2014, cada mes va a haber uno de los oyentes del programa, que lo elegimos nosotros así con el dedo, porque somos así, no somos democráticos. ¿De quién es el programa? A ver. Y la prioridad es que ese oyente nos puede mandar por privado, ¿por privado? Discos, libros y demás. Y nosotros siempre vamos a, nos comprometemos a como mínimo escucharlos y después hablar o putearlo. Sí. Che, Marquitos. Estamos comiendo alfajorcito, Jorgito. Sí. Jorgito, rellenos con dulce de leche. Sí, pero el Jorgito sin golpe de heladera no es lo mismo. Bueno, anda a ponerlo. Sí, lo vamos a poner ya mismo en la heladera. Pero pará, si estamos en diferido, no hace falta que vayas ahora. Podemos cortar y después vas. Ah, si yo pongo una pausa, vuelvo acá y estoy... Estás en el mismo lugar. Sí. Bueno, Marquitos... Es lo que le gustaría a mucha gente hacer. Sí, claro, todos. A mí también me gustaría. ¿Puedo tachar esto? Pues yo tenía anotado ya. Ah, sos un... No, porque vos me te quejás de que no soy profesional y lo que estoy haciendo es anotado porque tengo muy mala memoria últimamente. Yo tengo varias cosas para hablar. Sí. Tengo... Una película que vi que me gustó mucho. Bien, yo tengo dos. Sí. Tengo la historia, esto para la gente que tiene hijos, sobrinos o demás, una historia de alrededor del sapo Pepe. Ah, me encanta, porque todo es muy genérico. La gente dice sapo Pepe, ¿de dónde salió? Eso, sí. ¿De dónde salió? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Un nombre que está hecho en tres, el sapo Pepe, o sea, es lo mínimo, y visualmente es lo mínimo también. Todo es lo mínimo, pero bueno, por eso. Hay alguien que le hizo... Y, viste, todo bien Bauhaus. Sí, yo tengo... Y después una novela que me empecé a leer y estoy, pero enganchadísimo. ¿Pero no querés hablar cuando termines de leerla? Porque si no te va a pasar como Sister, que en un programa dijiste una mierda y el otro era que sí, bueno, Palma. Como el traductor, que cuando me empezó me gustó y después no. Pero no, me gusta decir, son novelas largas, entonces me gusta empezar a hablar cuando estoy en... Habla mejor de eso, porque si cuando la novela termina me pareció medio una mierda las últimas partes, ya me olvidé de las partes buenas. Entonces termino siempre diciendo que es una mierda todo. ¿Y pero no puede ser lo bueno al final? Esta viene como que va a ser la mejor novela que leí en mi vida. Bueno. Pero bueno, y así que yo tengo cómic. Eso. También me compré... Ah, Arte Menor. Me compré, sí, Arte Menor. Me compré... Le di una última chance a Peter Bagge. Ajá. Y ahora voy a hablar de eso después de este bloque. Con esa cara que pusiste. No, ahora hablo. Bueno, vamos a pasar un poco de música, nos ordenamos y volvemos. Sí, por lo pronto vamos a calentar el agua de este mate que está bastante frío. We'll be right back. Radio era, primero Triángulo, dos temas del 2013, chicos, dos temas del 2013. Sí. Triángulo de Amor Bizarro, primero, una banda 2003, nombrada, 2013, nombrada pero... en homenaje a ese tema de New Order, te lo digo. Ah, pues, muy por bien. Si no, por si no lo sabías. No lo sabía, Marco. La claro. Verdad. Oh, ¿en serio? Sí. Y recién era Hidrogenese, que esto es un adelanto. Es Astrud. ¿O no? Un adelanto, no, uno de los que está en Astrud y está en Hidrogenesis. Ah, las dos cosas a la vez. Se sacan un disco cada 5 años en cada banda, ¿viste? Pero bueno, así que era haciendo El Artista un gran tema del 2013. Como siempre, Hidrogenesis y Astrud son dos bandas que rara vez te pueden llegar a decepcionar musicalmente. Ah, mira vos. Pero las letras. Las letras no te decepcionan nunca. Ah, bueno. Sí. Tienen una lucidez. Una lucidez. Pero la Marcos, lucidez... pará. Estás ya. Usando mucho tiempo para un bloque ibérico que equivale a un bloque de hip hop mío. Sí. Y vos, yo claramente no puedo hacer tanto. Así que te voy a cortar acá. Bueno, ok, gracias. Martí. Sí. Te cuento, la gente recién me paró en la cocina y me dijo, contalo del sapo Pepe, por Dios, te lo pido. Sí, yo también estoy muy por Dios claro. Te lo pido. Quiero saber, ¿hay algo oculto? ¿Hay mensaje no. satánico? Ah, no, hay quilombos legales con el sapo Pepe. Pero es se le ocurrió 10.000 personas pero es interesante, no, incluso la historia es así. Sí. Cuenta la leyenda. No. Sí. Al menos yo digo lo que me pasó a mí. A mí me pasó que de golpe el sapo Pepe estaba en todos lados. Sí. Los nenes cantaban por todos lados. Yo todavía no tenía hijos. Y me pareció como que digo, ¿pero por qué los pibes se comen esta truchada, este sapo Pepe? Sí, espera una cosita. Yo me acuerdo que hace 2 años, por ejemplo, era como el Chirolita de Pipo Pescador. Bueno, pará, porque eso tiene que ver con todo esto, pará. Y Pipo Pescador claramente el sapo, no atrae a los niños hace muchos años. No, y es lo que más quiere. Sí. El sapo Pipo. Los padres. El sapo sí. Pipo, bueno, sí. El punto es así. El sapo Pepe, porque a todo esto, bueno, cuando el heredero, tu sobrino, empieza a ir al jardín. Sí. Obviamente, en el jardín se contagia. Viene con mocos, viene con fiebre y viene con el sapo Pepe. Todo el mismo combo. Es como el secundario Cris Morena, es una enfermedad de aire. Claro, es una enfermedad. Entonces, viene con el sapo Pepe. Viene cantando Chuchuá, Chuchuá, que por suerte todavía no lo reconoce con el payaso. Claro. Porque el otro día estábamos acá con la compu, apareció un video de payaso y no dijo Chuchuá. Entonces digo, bueno, conoce la canción nada más. Así que ese sí, que trataremos de que nunca lo conozca. No, por favor, no. Es como la película del indio, de la aldea. Claro. Pero que no sepan. Que es un payaso. Sí. Y bueno, y el sapo Pepe sí, viene y el sapo Pepe, sapo Pepe. Entonces yo agarro y le bajé el DVD del sapo Pepe. Ah, bueno, qué lindo, qué buen ejemplo. Y bueno, pero algo también ya estaba harto de Pocoyó, también es verdad eso. Y el sapo Pepe tiene canciones. No, pero hablo porque estás haciendo boligar, hermano. Sí, tienen canciones. No, era un backup, porque yo tenía el DVD original. Y no quería que se raye. Por si viene Axel Kuchevás, que tenés ese pitch. Y no quería que se raye. El sapo Pepe. La cuestión es que ponemos el sapo Pepe y sí. La madre del heredero dice, pero esa canción es de Candela. Otra canción, ¿no? ¿Y quién es Candela? Bueno, Candela era una que tenía un programa infantil en los 80. Oh, en Canal 7. No sabía. Que era del dúo Candela, que era un dúo que eran dos minas que hacían canciones más de románticas. Sí. Que yo pensé que eran las autoras de ese gran hit que hace Dani Umpi. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es ese que se separan las minas y dice, sí. Y ya de tu almohada. No, pero no era. Bueno, esa no era. Así que todo lo que tengo claro, es al pedo. Se va para decir. O sea, salvo para mi mente, para la mente de todos los demás al pedo. Basta, quiero saber qué vuelvo, pasa, Marco. Vuelvo. Sí. Candela. Tenía un programa en los 80, sí. ¿No? En el medio, Candela hacía canciones en un canal, en el programa de cosas, y inventa el sapo Pepe. Sí. Y graba la canción del sapo Pepe, que sí. como parece, es una canción que la hizo en un bloque. En un bloque. Sí, sí. Che, mirá que falta un bloque, no, la puta madre, bueno, el sapo Pepe. Listo. Sapo ¿Y qué hace el sapo Pepe? Salta y salta. Le digo, vení y salta, eso es lo que dice la letra, listo. La mira ahí. Se muere Candela, sale de la tele. Vos no sabés ni quién era. No sabía que nadie no. Más sabe ni quién carajo es Candela. Y una maestra jardinera empieza a cantar la canción del sapo Pepe a los alumnos de ella. Casi como una estrella de pan rock. Claro, empieza a cantar el sapo Pepe porque la mina se acordaba de canciones. Es como alguien que cante ahora Mariana Walsh, ¿entendés? Sí. Entonces le cantaba la canción del sapo Pepe a los pibes. Bueno, los pibes se copan todo y la mina dice, bueno, para que el sapo Pepe, mirá, este tema que es viejo, es un testeo. La puede pegar. Entonces agarra la mina, organiza como un show. Y el sapo Pepe empieza a pegarla, cuando ve que los pibes se vuelven locos con el sapo Pepe, pasó a una historia de Motown. Claro, que se le cae la baba y todo. Sí. La mina contrata un pibe para que diseñe el personaje del sapo Pepe. Porque es una canción. No tenía rostro. Claro, es como Manuelita la Tortuga. Claro. ¿Entendés? Por suerte García Ferré después le pudo dar un rostro a la Manuelita. Entonces contrata un pibe y arma el personaje del sapo Pepe. Sí. ¿Sí? Bueno. La mina agarra, era esa que se llamaba Adriana, entonces sale por todos lados y empieza a llenar Gran Rex, saca 7 discos con el sapo Pepe. Alrededor del sapo, sí. 7 discos con el sapo Pepe, la mina obviamente deja de ser maestra jardinera y empieza a ser maestra de su propio jardín. Sí. Bueno, todo así. Hasta que Candela dice, pará, eso es mío. Claro. Y le mete los abogados. Y sí, Marco. Ahora, el punto es que ahí hay algo raro. ¿Por qué es? O la mina nunca le dio 10 centavos de copyright por la canción, porque no entiendo por qué la mina, o esta candela es una pelotuda. Guarda. Bueno, perdón. Sí. Una señora enojada que quiere guita a más no poder. Pero si lo hizo ella, ¿cómo no va a querer guita? No, Marco, pero pará, porque ahí viene una discusión muy interesante. Usó perdón. Estás ampliado. Claro, estás ampliado, viene con un casco. Bueno, yo jodía que el sapo Pepe si recibe Grammy no se saca la cabeza. Nadie sabe, es por eso, digo, nadie sabe quién es el sapo Pepe. No. En YouTube está en un recital en donde los abogados de Candela van al recital, que era en San Isidro, y le prohíben a Adriana cantar la canción del sapo Pepe. Van con un escribano que no la puede cantar, ¿entendés? Entonces, la mina se pone a llorar, sale, hace todo el espectáculo y cuando tenía que venir la canción del sapo Pepe, no la puede cantar y la gente empieza a cantar el sapo Pepe, boludo. No. Es buenísimo, en ese momento es del pueblo. Y la gente silbando a los abogados. Bueno, todo está buenísimo todo eso. La cuestión es que a partir de ahí nadie puede cantar el sapo Pepe porque está en litigio. Salvo Pipo Pescador. Y vos decís, pará, Pipo Pescador, ¿qué aparece? A Río Revuelto ganancia de Pipo Pescador, justamente. Claro, y porque, según mis informantes, Pipo Pescador es amigo del abogado. Es amigo del abogado de Candela. Por eso él puede. Candela le dijo, Pipo, vos podés cantar. Sí. Y entonces Pipo Pescador. Le tira unos mangos a Candela. Que Pipo Pescador no termina como Woody Allen porque está en Argentina. Claro, le tira unos mangos a Candela y arma. Y Candela, mientras tanto, arma todo. Ahora, pará. Porque la maestra jardinera usaba la canción. No sabemos si le pagaba o no le pagaba el copyright de la canción. O sea, el Sadaic del sapo Pepe, que capaz que ni siquiera estaba registrado. Sí. El punto es que Candela está usando la imagen del personaje, de la marca sapo Pepe, que lo registró la otra. ¿Entendés? Tipo como otra que el de Morrissey y Johnny Marr. Es un quilombo de quién usa la marca. Y si vos hiciste la canción, ¿sos dueña también del personaje y la marca? Sí. Es verdad. No, claro. Sí. Y bueno, por ahí, claro, la mina ya agarró la imagen como pagándole a. Como Scooby-Doo, digamos. Claro, pero bueno, el punto es ese. ¿Entendés? Claro. O sea, está. Y eso por no llegar a un acuerdo, por nada, guita para todos. Claro, exactamente. El sapo tira para todos. El sapo tiene para todos, pero bueno, es así. Por eso o yo sea, sospecho. Las dos estaban muertas de hambre. Sí, yo sospecho que por eso que hay como mucha codicia de esto de querer quedarse con todo, ¿viste? Bien de. Como pasó de con este hijo de puta que el productor de Los Ratones Paranoicos que le hizo juicio de ver. Claro, y sacó todo. Claro, Orhan. O sea, que no le. O sea, era un disco olvidado de Orhan. Sí. Que tenía ahí, que nadie le da bola. Y este boludo, para hacerse el pistola, los amplió. Sí. Para hacer. ¿Cómo se llamaba? Bittersweet Symphony. Sí. Y el otro le sacó todo. Sí. No es que le sacó un cacho. Y es cualquiera, porque el tema tiene un mérito. Obvio, el otro. Claro. Y es como que. Bueno, por eso. Ahí sí hay problemas. Pero bueno, son las cuestiones del copyright. Que nuestros nietos se van a cagar de risa diciendo, ¡ay, el copyright qué era eso, papá! Sí, no, y aparte, en un año ya sapo Pepe, ya está. Sí, ya está. Pero bueno. Bueno, Marquito. Pero estuvo bueno cuando empecé a buscar el coso. Me interesó la parte que no podía cantar como Jim Morris, claro. Se llama la policía. Sí, claro. Así que bueno. Marguitos, hagamos un corte, porque Sapo Pepe no puedo hablar de nada después de Sapo Pepe. hagamos un corte musical y vengo con unas películas. Dale, listo. papa. Estamos bastante... Papa. Lo podemos registrar y hacer un personaje. Y la papa, claro, la papa. Estamos bastante hispanoparlantes hoy. Sí. Pasaba recién este hermosa gema del post-punk que descubrí gracias porque yo soy agradecido, Marcos. O sea, ante todo, sí, a mí nosotros nos educó nuestros padres a ser agradecidos. Y le agradezco al Pega que lo posteó en Facebook... Y dije, che, qué lindo esto, no sabía. Y eran Los Traidores haciendo Buenos Días, Presidente. Después bajé el disco, es más New Wave, no es tan punk rock. Y esto es como parte de los demos, que tenían como... Y muy bueno, me encantó. Y antes era Altered Image haciendo Jump Jump. Así, banda de... Un cover de... Salta, salta. Claro. De Pequeña Langosta. O de Sapo Pepe, sí, también. Ingleses. ¿Viste esa camada New Wave inglesa? Que era todo como... Así, pero estos están buenos. Bien. Borré un montón. Bajé bastantes cosas de New Wave y borrás 80% y te quedás... Sí. Pero cuando te quedás con algo bueno. Sí. Y recomiendo a estos... Altered Images. Imágenes alteradas. Imágenes alteradas, Marquitos. Sí. Bueno, Marcos, vamos a las películas. Sí, vamos a las películas, pues yo también vi una la que gente, como loco. Aparte la gente no dice, ¿qué hago? No sé qué ver. Ay, ¿qué hago? No sé qué ver. Y así hasta... ¿Por qué no sigue Garfield? Es... sí. Che, ¿por qué hay unos zapatitos arriba de la mesa? Mirá que es para que vengan los rechecitos. Sí, bueno. Tengo varias películas. Primero... Motorama, ¿viste? Sí, vi Motorama, que es una película, claro, cuando la ves dices, esto ya lo vi. Y sí, seguramente en algún sábado de superacción o en algún cable, cuando el cable era... Sí. O HBO estaba en cable y todo eso, hubo, pero claramente no la vi hasta el final, porque no me acordaba del final ni nada. Motorama, increíble. Vean Motorama, si no la vieron, si la vieron de chiquitos, no, véanla ahora. Parece Quiroga. Vean la hora. No, yo te... Si no te digo nada. La semana pasada dije que no vean una. Está bien. Tiene el... La ves y tiene como algo de terror... ¿Cómo se llama así? Terror Vision. Como esas cosas como medias como... Todo es nombre de banda. Es verdad. No, es verdad. Qué feo. Sí, igual estos Motorama acá no creo que ni tengan. Porque Motorama en realidad lo usó todo el mundo el nombre Motorama, pero no por la película. No, o sea, bueno, eso es muy triste. Como yo, Cinerama también. Yo pienso, es por la película. Y no es por la película. Así que no se ilusionen de que los Rockabilly acá lo pusieron por la peli. ¿Y por qué no? No, porque ya vi que Motorama son otras cosas que tienen más que ver con que ellos los han agarrado. Una marca, la película no tiene nada que ver. Una marca de gomina. Sí, y la película no tiene nada que ver. La película tiene, lo que te estaba diciendo, que tiene esas cosas, es muy filmada 90. Si tiene esa cosa absurda de los 90, viste que en los 90 había como una cosa media como media exagerada, media casi como dibujo animado a veces. Y es una película que tiene como Mark Headroom. Sí, no, bueno, pero eso es denso y no está bueno. Esto tiene algo que por momento en como un momento Hammer. Se va a la mierda. O sea, por momento es un dibujo como que no es absurdo, pero después vuelve. La historia, la parte de atrás del VHS, que esta vez es más VHS que nunca, es un niño que se va de la casa, se escapa en un auto robado, muy lindo, y se va porque los padres se pelean todo, el pibe se va sin rumbo fijo, y en eso va a una estación de servicio, y en una raspadita, que es la raspadita Motorama, tiene que conseguir, si haces la palabra Motorama, te dan un premio, sí. Entonces el pibito se obsesiona y va para todas las estaciones de servicio buscando... conseguir la palabra Motorama entero y ahí está buenísimo. ¿Sabes quién actúa que es muy gracioso? Flea. ¿Viste que Flea lo metían siempre y hace de idiota? Bueno. Sí, pero es increíble. Autobiográfica. Bastante. Sí, hace idiota muy bien. Sí, claro. La verdad que está muy bien de idiota. Me imagino que sí. Así que, claro. Es parecido. El otro de surfer canchero, siempre los utilizaban para. Claro, es parecido a lo que sucede también con Nicolas Cage, que también siempre hace medio de un tonto. A mí, Nicolas Cage, yo lo voy a bancar así que no le insultes delante mío. Así que recomiendo muchísimo Motorama. Ahora te doy paso a vos antes de dar la segunda. ¿Dale? Bien. ¿Haces dinámico? Bueno, yo, chicos, los que vi. Yo hace mucho había hablado acá de Sonatine. Una película de Takeshi Kitano. Que... ¿Es Takeshi Kitano? Takeshi o Takashi, no importa. ¿Te importa vos? ¿Como Mike? Es Takeshi. Claro. Takeshi Kitano. ¿Sí? Bien. Takeshi y Takaya fueron al río, podemos hacer. Claro. Uno le disparó al otro. Sí. Y bueno. Perfecto. Bueno, Takeshi Kitano hizo Sonatine, una película del 93. que era como una especie de... Estaba inspirada en otra película del 71. Sí. Entonces, a mí me gustó mucho. Yo me acuerdo que acá vine, pero como loco. Diciendo, sí, sí, no, me encantó. ¿Sabés lo que es? Bueno, vos no la viste, obviamente. Bueno, como, pero, como el 95% de las películas que yo traigo que están buenísimas no las viste. Claro, ¿listo? Vos tampoco, porque yo traigo menos y son también el 95%. La cuestión es que... Entonces, el otro día estaba viendo qué mirar y veo que tenía... Simpatía. Una carpeta con mis películas. Sí, estas son las de Marvel, no va a venir en pedo. Y digo, Sympathy for the Underdog. Y dije, Sympathy for the Mr. Vengan. Sympathy for the Lady Vengan. Claro. Tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Además, Underdog, con Tego Calderón también. Con Tego, ¿verdad? Sí. Y digo, bueno, a ver, japoneses, Yakuza, Tego Calderón, esto tiene que estar buenísimo. No, me puse a verla. Es una película de... el director es Kinji Fukasaku. Fukasaku, sí. Que es el director de Yakuza. Estudió la Fukasaku. Claro, estudió la Fukasaku. Muy bien, muy bien. Es tuyo. Muy bueno, muy sí. Bueno, te felicito. La verdad que estás mejorando. Bueno, y es una película de Yakuza. ¿Año? 71. Hermoso color. Yo después lo que... Claro, y después también lo... Y la sangre es bien roja. Sí, hermoso. Y además hay una cuestión de... Él siguió filmando todas las películas de Yakuza en los 70 que están... Buenísimas todas también. Sí. Porque tiene que ver también con la guerra. O sea, hay. A ver, es esto. Hay un clan. Pará, antes, una pregunta que es muy sí. Importante. ¿Yakuza más religioso o Yakuza de traje? No, Yakuza de traje. Ah, eso, porque a mí me gustan eso. No, sí, Yakuza de traje, Yakuza, corbata. El mitológico, el no me cabe. No, esto es un Yakuza de ciudad, un Yakuza claro, de posguerra también. Claro, de ciudad. Recordemos que todavía, digamos, habían pasado. Más o menos ni habían pasado 30 años de las bombas atómicas, de las bombas, sí. Y muestran medio las bases yanquis y hay como algo de medio con contra de los yanquis también, claro. Porque ya es una generación que creció después de la guerra, pero que claro, la generación de sus padres fue la que fue humillada por la bomba atómica, claro. Entonces es como medio, se juegan muchas cosas en la peli, y bueno, visualmente está buenísima, obviamente con estas películas cuando la ves empezás a putear a Tarantino, lo que siempre pasa en algún momento. A putear y después te reís y sí, decís, sí, sí. Eli, que lo, un día me invitará a su cine, sí. A ver. Pero a su vez también, claro, tiene algo visual que está buenísima, el tono en que está es japonés, entonces también está bueno, sí. y bueno, y mirando, poniéndola junto con la de Kitano, sí. La de Kitano lo que hace es agarrar... ¿Pero el es remake posta o...? Claro, es más o menos. Es como que Kitano lo que hace es agarrar los huesos de esta y como carne le pone algo como más lánguido, algo más contemplativo. Sí. Y esta es más el tipo con los anteojos oscuros. Kitano es medio eso. Sí. Claro, la campera de cuero, viste, a full todo el tiempo. Claro. Está buenísima la peli. Los malos son buenísimos. Son malos como de... ¿Viste? Como del Renegade, o sea, del videojuego viejo. Claro, sí, que los malos tienen como algo particular. Ceja y bigote, ¿no? Ceja, uno que tiene una ceja, claro. Toda una sola ceja y le falta un brazo, claro. Pero el chabón es re bueno peleando, ponele. Claro. Entonces esas cosas sí, así. Sí, sí. Y hay uno que se parece... el Renegade, Marco, ¿me hiciste acordar? ¿Viste? Hay uno que se parece o a Nino Bravo o a Leo García... O a un amigo uruguayo que tengo que es medio como de ese estilo. Que, pero sí. Bueno, este. Claro, viste, Leo García es medio oriental. Y Nino Bravo, claro, también. Claro, bueno. Y que se parece a ese. Bueno, la cuestión es que está buenísimo. ¿Recomendás? Recomiendo. Pará, Marco, y te digo, para, y un no, pero la parte, cuestión de color. La parte de atrás de HS. No, eso lo haces vos. Pero el color y lentes oscuros. Sí. Marco, la historia, un poquito. Vendeme. Bueno. Primero hay una voz en off que te cuenta. Sos Landricina. Sí, ¿verdad? Y le dice, y el paisano lo mira, ¿no? Lo mira y le dice. El perro. Y lo mira el perro. Dale. Se sirve un mate. No, bueno. El chabón va en cana. Sí, sale, bien, bien. Sale de la cana, 10 años se pasa en cana. Cuando sale. Sí. Se encuentra con que está todo devastado por un clan que tomó todo Tokio, claro. Y el chabón junta a sus fieles que quedan como no cinco importante que sea y agarran y se van a Okinawa, que es una islita en el medio del orto, para ir a instalarse ahí. ¿No ves? Tanto te cuesta eso. ¿Y sabes la gente que con esta historia, no microhistoria, sé. Ya se la baja? Y después, para la gente que es más como yo, te cuento sí. a vos, Marcos, que estás del otro lado. ¿Sabés quién es Kinji Fukasaku? Además de que hizo toda la serie... Que se consigue en los 70 de Yakuza, su última película es Battle Royale. Claro. Te digo a vos, Marco. ¿A vos te importan los directores y qué películas hicieron? No. Bueno, obviamente. Es a, también, a los Martiniano también, ¿eh? Así, y... Bueno. ¿Y vos, Martiniano? Sí, no, hay de todo. Hay tiro, ¿eh? Hay tiro. Y aparecen minas en teta. Hablando de minas en teta, hay un momento que toca una banda. Sí. Con una mina en tetas que baila tipo como si fuera Sly and the Family Stone, pero no, obviamente fan. No son. Sí. Me acá raro. Pero del 71. Entonces es como loco. Todo potente, está bueno. Sí. Está buenísima. Bueno, ahora hacemos. Ahora, volvemos. Hago la última, porque sí. Yo soy rápido, no soy la Andresina. Yo soy. Así que voy a hacer la última. Y qué lindo, ¿no? Que acá mi hermano dice que yo miro películas con tetas, nada más Gil. Yo veo cosas. Que me hace que yo veo cosas emocionales, no como vos que ves solamente lo que te dictan. La teta y la luna es emocional. Bueno, hablando de teta, del rat, sí vi tetas. Porque vi una de Jean Rowling. Pará. Te quejas, lesbiana, vampiro. No ves esto, quería llegar a esto. La gilada, como acá mi hermano, piensa que Jean Rowling es el vampiro lesbo. Giles. Jean Rowling es muy grosso. O sea, lástima. Yo lo puse en mi feo. Lástima que es francés. No merece Francia tener a Jean Rowling. Porque es como, no. Es como Daft Punk, decís vos. No, al contrario. Es mucho más. Entonces, no merece ser francés. Bien. Esta película, para todos los que me decían, porque me pararon recién en la cocina, también me dijeron, vos no entras a la cocina porque hay que tener Netflix. Ay, me hacen todos irónicos son ahí. Y entonces les digo, no, Giles. Esta, la que traje hoy... Es de YouTube, más popular que eso. Está doblada al español. Claro, eso. Lo único malo que tiene es que está doblada al español. ¿Pero qué querés? ¿Escuchar en francés? Sí. La verdad, prefiero toda la vida escuchar. ¿Dónde está el cementerio? Vos me decís una película de terror, o no sé si es de terror esta que vos decís. Sí. Una película de terror en portugués. Por más que sea el idioma original, prefiero verla en cualquier otro idioma. Claro. Sí, sí, sí. ¡Oh, no, somos zombies! ¡Oh, claro, zombies! Sí. ¡Oh, bueno, tenemos zombies! Sí. Y el carnaval. Y más gente en francés. Un clima romano. Sí, claro. Sí, claro, ya parece como un monólogo interno. Que está diciendo qué es la vida, qué es la muerte. Bueno, la película, el título original es La Rosa de Ferro. La Rose de Ferro. Parece de Fernando. La Rosa de Ferro. Que es La Rosa de Hierro. Ah, bueno, sí, por eso. La Rosa de Hierro, pero en francés. No sé por qué es la y no es le. No, porque capaz que... Claro. La Rose de Fer. La Rose de Fer. Mirá, ya parece una película de época horrible. Es la vida con de peluca. Es la vida de Piaf. Sí, horrible. Y qué tomada de Piaf, ¿sabes qué? La película, los primeros 5 minutos, decís esto, ¿qué es? Va a ser pretencioso, la puta madre, va a ser pretencioso este. Sí. Que está bien francés, es decir, lo puteás. Por los primeros 5 minutos como una... Y después, el actor es muy malo. ¿Viste esos tipos que había mucho en los 60 que se vuelven locos, que son que se les caen las cosas, que zarandean las minas? ¿Viste? El tipo es muy así, muy boludo. El tipo parece Ray Davis, de joven. Y muy nervioso. Eso, o sea, él te caga un poco. Pero la película es un banana este, el Gil este, que se levanta como una mina y van caminando y dice, entremos al cementerio. Entra al cementerio. Se hace de noche, no pueden salir del cementerio, no encuentran la salida. Y ahí es un festival de imágenes. Upa. Es increíble la película, visualmente. Todo es increíble. Primero mucha niebla. El cementerio es increíble, lleno de vegetación. Y después todo lo que pasa ahí adentro del cementerio, que no pueden salir, que la mina se empieza a volver media, que vos decís, ¿esta qué le pasa? Hacen el amor. Epa. En algunas tumbas, esas cosas. Pero todo es... increíble. No, véanla, aparte está en YouTube, no me pueden decir que no. Increíble, La Rosa de Hierro de Jean Rowling, creo que es 71-72. Increíble, muy buena, muy buena. No es no es, está bueno porque no es una película de ni de lesbianas ni vampiros, que es como que después, ¿viste? Es como cae con Pornacci, ¿no? Pornacci tiene películas buenísimas, pero es como que todo el mundo está peleando al hombre lobo, ¿no? Acá por suerte él se sacó ese cliché y es el cementerio. ¿Y qué cementerio? Porque eso es lo loco. ¿Qué cementerio y qué cosas pasan en el cementerio? Bien. Así que La Rosa de Hierro de Jean Rowling, muchos puntos de no sé cuántos puntos. Bien. Pero... Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Sí, cuando volvemos vamos a hablar de literatura, de libros, quédense ahí. Ah, sí, de William Turner, que hizo unos cuadros. Voy a pasar un tema que fue puesto número 76 en la lista de 100 mejores temas de Pink Moon. Y el segundo tema es un tema que tiene que ver con el libro que voy a hablar después, van a ver que el sonido no es muy bueno. ¿Cuánto pero estamos de tiempo? A ver, espera. Estamos en una hora de programa. Ah, perfecto. Porque el sonido no es muy bueno porque fue grabado de aire en 1934. Y bueno, ¿qué, ¿viste? Querés, ¿qué querés? Digo para los... Ay, no, ya pero me qué imagino mal. Quién fue el que apretó rec. Sí, claro. Era lo max ese tipo. Así que bueno, vamos a escuchar esas dos cositas. To save me and all of my sin. Oh, while it's glory to God, we're gonna meet him again. I said the Rock Island Line is a mighty good road. I said the Rock Island Line is the road to ride. I said the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you're fine. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, the train left Memphis at 9:30. Well, it made it back to Little Rock at 8:49. I said the Rock Island Line is a mighty good road. I said the Rock Island Line is the road to ride. I said the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you're fine. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, Jesus died to save me and all of my sin. Oh, well, the glory to God, we're gonna meet him again. I said the Rock Island Line is a mighty good road. I said the Rock Island Line is the road to ride. I said the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you gotta ride it like you're fine. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line. Bueno, en Pink Moon Radio pasada, primero Shaman haciendo canción en re, un tema que creo que todavía sigue inédito, no sé si lo habrá grabado ahora, pero que estaba dentro de las 100 mejores canciones de Pink Moon, que sí, un día nos pusimos a elegir para demostrar que nosotros construimos y no destruimos, o destruimos para construir, como sí, lo más les gusta a ustedes. Y también para los giles que hablan que decimos que, que nos rendimos ante Estados Unidos. Sí, mira, ahí tenés. ¿Quién te hace 100 y que te lo habla cada uno? Sí, y después recién era un grupo de gente presa, entre los que estaba... Ah, como la película de los Coen. Pace, claro, y donde fueron grabados por Lomax, haciendo este tema, que Conseguí un disco de Lomax de Calypso. Ah, mira. Muy bueno. El tema este se llama The Rock Island Line. Y ustedes, seguramente vos que sos fanático de Mano Negra, dice, che, pero este es el que hacía Mano Negra. Claro. Que además lo hacían mucho mejor porque lo rapeaban en el medio. Sí, Manu siempre. Y claro, era ese. Y tu viejo, que vino con, se sacó la capucha de Ku Klux Klan y dijo, pero este tema también lo hacía Johnny Cash. Y sí, también lo hacía Johnny Cash. Es un tradicional, Mariano, famoso tradicional. Claro, y Mariano Rodríguez desde Bariloche dice, pero esto también lo hacía Lee Dwelly. Sí, también. Así que bueno, toda esa gente. ¿Para qué sonó algo ahí? Sonó, hay Facebook, Marco. Ah, no, para que me voy ya. Listo. Sí. Bueno, Marquitos, esta semana, como te dije, antes del quilombo, llegué a comprar unos cómics, ¿no? Bien. Y había comprado un libro de Peter Beige, o Peter Bage, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Peter Bage. ¿No? Yo le digo beige. Beige como el beige. Sí, té con leche, si no. Peter Bage. Bueno, ya hablamos, Peter Bage. Si no conoces esa parte, no te vamos a estar explicando. Apagá, no voy a hacer la palabra andate. Hate, no. No, andate. Andate. Bueno, lo último que había hecho él, viste que estaba, yo te dije, Bad Boy, no me había gustado, de hecho la vendí. Sí. Era como muy yankee, ya, y salía en un diario. O sea, entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad porque esta es su novela. Después, todo el mundo es imbécil menos yo. Sí. Ese era también muy político. Estaba como muy... Sé que tenía muchas ganas de decir cosas. Sí. Bueno, acá volvió la ficción, ¿no? Ajá. Pero, ¿sabes qué? Volvió a esa cosa que hizo en Other Lives, que es otra que hizo él, que estaba... Él flasheó mucho con el Second Life. Como que está como loco con la radio virtual y eso. Como mal, se quedó la muy interesante del 92. Sí. Pero es divertido, o sea, tiene un poco... Viste que es mala onda él, es como que... Bueno, Apocalipsis, ¿no? Bueno, claro. Sí. A mí me gustó. Sí, a mí me gustó también. También es mala onda. Y te da una... Porque lo que tiene es que vos ves los dibujos y... Claro, claro. Y de golpe te das cuenta que estás riendo de una... Que sos un pelotudo riéndote de lo que está pasando. Sí, sí. Esto es un actor de la B, que el chabón está en la última... Y que como que están esos cursos de conducir y eso que te dan cuando te haces una multa en Estados Unidos. Y como una mina dice, no, te queremos así, como le propone hacer como un experimento, ¿qué es eso? Que se ponga un casco virtual y que rehaga su vida, que él pueda estar de vuelta activo como en su vida ahí y pueda hablar. Todo porque ellos hicieron como toda una base de datos, hablaron con gente, todo, o sea, eso... Y empieza, el chabón se empieza a delirar, empieza en la vida falsa, le invita a salir a una mina que no le había invitado él en realidad, y ve qué pasa, como que empieza a ver un montón de cosas y después ya es todo más paranoico. Es muy parecido a Dark Lives de él, o sea que es como una especie de él haciendo cosas como más de esta, ¿cómo se llama? Más bueno, serio. Sí, no serio, pero como esta cosa de vacío dice cotidiano, cosas, ¿no? Dice cosas esta vez, se acabó la boludez, sí, ¿no es cierto? como siempre está, siempre todo mal y eso. Siempre te dice que en Hey también, en Porque ese friki también, es como que está todo mal, la vida está todo mal. Y bueno, pero tiene razón. Sí, tiene un poco de razón. Pero sí, qué sé yo, está bueno... Lo que pasa es que a veces, claro, tiene un dibujo tan ochentoso y todo que no sé si es... viste que Daniel Clough cambia un montón el trazo. Sí. Él si quiere... Viste que en Wilson cambia como 5 veces. Y creo que en eso lo favorece. Porque él cuando quiere hacer algo más gracioso, dibuja más como Peter acá. Y Peter no puede salir de ese dibujo. Entonces como que está medio... Habrá que ver el efecto que tiene ese dibujo. Yo insisto, en Apocalipsis Nerd... en un momento el dibujo sigue, es como que vos estás viendo, estás leyendo Hate, pero no estás leyendo Hate. Claro. Y cada vez se pone peor la historia y decís... Sí. Y ahí el dibujo a mí me sonó como una tensión que estuvo buena. Digo, como, está bien que me parece que no es una opción, que él no puede dibujar de otra manera, pero bueno. Sí, claro, no es verdad. Eso. Lo que pasa es que la expresión de los personajes, todo... inevitablemente uno cae un poco a la comedia, digamos. También es difícil con alguien que hizo algo tan grosso como no, odio. Es como son como esos actores, o sea, Jason Alexander no puede ser George, no ser George. No, sí, es muy difícil. Ese es el punto. Entonces es como que y sea tan largo, porque si hubiese sido que él hizo cosas cortitas como Apocalipsis Freak y todo, pero Hate duró mucho tiempo en una cosa y eso que él lo terminó, o sea, él se podía haber seguido, pero eso fue lo que lo mató. Es como el Twin Peaks, digamos. Claro. O sea, como que fue demasiado tiempo para algo que no tendría que haber sido tanto para que su carrera pueda seguir un poco. Sí. Y, ¿viste? Perdón, sí, ya que me nombraste a Twin Peaks, que hubo como un rumor hace 15 días que volvía a Twin Peaks, que estaba filmando otra cosa. Sí. Y al final creo que es que filmó, ponerle que yo te dijera, 20 segundos de una publicidad o no sé qué mierda era, sí, era algo así. Y que después de golpe salió ahora a vender 500 copias de no sé qué carajo, qué refrito. O sea, Lynch está viviendo del fanatismo. Sí. Porque hace un montón que no hace nada. Sí, hace cosas. En realidad, por ahí se puso cosas... restaurantes en Francia muy bien puesto. Claro, pero por ahí hace cosas que eso, que no te pasa. Viste que una vez decía que diseñaba muebles. Claro, bueno. Son esa gente. Por eso. Que hace lo que le. Pero digo, un documental de yoga hizo también. Seguramente escribió un libro de yoga. Sí, sí. Pero el punto es que en un sacó 500 copias de algo que ya los fanáticos tienen 10 veces. Y dijo, mirá, y la vende por el sitio de él. Bien, y con eso, tío, yo tiro un mes más haciendo muebles. Pero acá, mirá, hoy cerró mal el restaurante hoy. Sí. Saco 500 copias de Twin Peaks, ref. Claro, refrito. Bueno, así que nada, eso es lo que te quería decir. Bueno, Marquito, la cómic se llama Reset. Sí. Y se conseguía, no sé ahora, a buen precio en las comiquerías que no voy a nombrar porque si no después decís que hago apología a la venta. Y sí, seguro. Martí, mirá lo que tengo acá. Qué linda tapa. Linda tapa y lindo tamaño. Mirá, agárralo. Uy, sí, cómodo. Muy cómodo para leer. A ver, espera que hago el subte. Letra chiquita para el subte. Para un colectivo. Pero linda fuente también adentro. Bueno, así también te lo cobran estos de... Me imagino, ¿no? Estos de Alfa de Cais, que como es una editorial española... Te lo cobran como si fueran... Ellos todavía están en la España de... Che, qué lindo diseño. En la España de cuando entraron a la Comunidad Europea, ¿no? En la España esta de posguerra donde están ahora. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Prólogo de Thomas Pynchon? Sí. ¿Cómo conseguís a Thomas Pynchon? Es muy raro esto. Pero claro, ¿cómo lo conseguís? Porque el autor es este señor que está acá, Jim Dodge. O sea, él lo conoce, Pynchon. Claro. Y según lo que me dijo Diz, la otra vez que también lo estaba leyendo... Que como que este vive en las montañas, alejado también y todo. Claramente son amigos, han sido compañeros de algo. Estoy hablando de Stone Jackson, una epopeya alquímica, le pusieron abajo como para explicar algo. Y es una novela que es muy Pynchon, además de tener el prólogo de Pynchon, que no lo leí porque yo no leo prólogos. ¿Y si es Pynchon? No sé, es muy Pynchon la novela, pero no tiene, es como más... directa, que Pynchon, o sea, no se va tanto por las ramas. Otra que das punk. Si el prólogo lo hace el sí. Pynchon y es él, sí. Sería muy bueno. Sí. La novela tiene, el estilo es... Vos estás leyendo y decís, esto estoy leyendo una novela de Pynchon. La diferencia está en que por ahí no es tan críptica como Pynchon. Pero tiene, o sea, voy por el 40% más o menos de la novela y hasta ahora viene una cosa mejor que la otra. Tiene un montón de acción... Mucha acción, va pasando cosas todo el tiempo, todo alrededor de la vida de Daniel, que es un pibe que arranca cuando la madre está embarazada y lo va a tener o no. Y ahora ya voy cuando el pibe ya está teniendo, creo, 16, 17 años. En el medio pasan un montón de cosas y hay sectas secretas, alquimistas... tipos que eran como magos y que se quebraron todos los huesos y después son otra cosa. Upa. Y todo, pero no es tan loco como, porque todo eso siempre hay en lo de Pynchon, pero en esta se va llevando de una forma que no tenés que estar. Yo hay veces hay se viene la película, porque tampoco es tan así. Podrían hacer una película, pero en realidad tiene gracia que sea el libro. No, como película, siempre tiene gracia, pero sí. Digo que, viste, como no hay ideas de película por ahí. Ah, bueno, sí. Bueno, de hecho van a hacer una película de una novela de Pynchon, y sí, de la última. A esa altura. Sí, pero bueno, eso. Está hasta ahora viene buenísimo. ¿Me repetís el nombre? El nombre de la novela se llama Stone Jackson, que sería como la unión de las piedras o algo así, y es de Jim Dodge. Como el auto, el Dodge, sí, 12.500. Es español, o sea, no se consigue. Sí, se consigue acá, lo venden acá. Ah. Yo lo compré en la feria del libro el año pasado. Ah, mira. A este. Me imagino que lo consigue, porque había distribución de estos libros. Claro. Capaz que sale caro, son los que editaron ahora House of Leaves. Vende, Marcos. Si es caro, vende. Bueno, y eso. Y hasta ahora viene siendo, me encantó. Bueno, me encantó. Bien, me gusta. Y así que bueno, después cuando lo termine les digo cómo sigue, pero... Dale, perfecto. Marquitos, vamos. Hoy a las 6 de la mañana me desperté. Sí. no me podía dormir y dije, la novela, me acordé donde la había dejado, claro. me fui a tomar unos mates a leer mientras amanecía con la lluvia, ¿viste? El otro día me pasó... Me puse Chris Thompson y me puse a leer esto. Y dije, ya está. Yo el otro día me pasó que me cortaron la luz toda la noche y leí con vela. Muy bien. Pero tuvo un problema. Que la vela, o sea, si la dejaba al costadito no me iluminaba bien y la tenía que tener upa, más la vela. No. Sí, la tenía en un platito, upa. Y estaba... ¿Qué sos? ¿Madonna? Estaba. Estaba el libro, la vela y yo. No, entonces, boludo, está mal en un momento eso. Me hizo muy mal a la vista. Claro. Me hizo poronga a la vista, entonces puse al costado la vela y en un momento tenía que leer con una iluminación media rara. Madre. Pero bueno, Marcos, estaba... no tenía luz. ¿Pero para eso sabes lo que tenés que comprarte? ¿Qué? La lamparita LED que va en la gorra. No, la visera. No, la de los mineros. O de los mineros. Una vincha. Claro. Esa. Sí, eso. Eso está bueno, ¿eh? Sí, claro. Comprate una de esas LED y ya está. Bueno. Así vamos a un bloque de Marco y después la muerte. Bueno, vamos a un bloque y después la muerte, entonces. Dale. Things have been Bueno, pasaba Jamaica. Ya Candy, trajiste sí. de contrabando, trajiste Jamaica. Sí. Candy McKenzie de con los Upsetters, o sea, con Lee Perry. Sí. Upsetters irlandeses. Haciendo Long and Oh, de unos discos que salieron hace poquito de Lee Perry con rarezas. Y este hijo de mil puta tiene unas rarezas que son así, como esto, por ejemplo. Son remezclas de cosas que están buenísimas, así las recomiendo mucho, mucho, mucho. Se llaman, no me acuerdo, Las Tapas Blancas, son volumen 1 y 2, algo de son no sé cuánto. Bajen esos discos. Bien, Lee Perry sigue vivo en Suiza. Lee Perry sigue vivo, casado con la sueca de como 2 metros y él es petizo. Sí. Ella es muy blanca, él es negro y viviendo en la nieve. Bien, listo. Marty, tenemos el ocaso. Sí, ya me imaginé. ¿Te das un mate antes? Sí, por favor, tome su mate, que es como un whisky, ¿no? Y hasta entonces el mate le decía, ¿no? Sí, el chiste de la Andricina. Un día vamos a pasar un chiste de la Andricina acá. La Andricina, que también tiene su corazoncito. Rip vinil. Sí. Bueno, el ocaso del amor. Sí. La sección esperada por muchos. Por muchos. Esta vez sin la sí. Sin lo que puede aportar de Móstenes, y no me gusta que me estén ya señalando como un perfil. Yo sí. No tengo un perfil, Es interesante. Y menos que en el amor. Hoy no va, nadie te va a señalar nada, sí. Martí. Pero bueno, vamos a pasar a las palabras del amor, ¿no? Dale. Hazle saber a ese tonto lo que pasamos. Sí. Hay bronca hacia una persona. Todas las noches enteras que disfrutamos. Que no se crea el primero que te ha enseñado. Más de una vez, al hacerlo, tú me has pensado. Como la construcción es media difícil, podemos resolver, o sea, es... Hay un tonto. Sí. El tonto es el que actualmente goza de... los obviamente el tonto derechos. Siempre es el que está. Y él supone que la mina pensaba en él cuando está con el tonto. Sí. Más de una vez, al hacerlo, tú me has pensado. El que piensa que el tonto cree... Que está, a esta le estoy enseñando. Le estoy enseñando todo, claro. Enseñando. ¿Quién habrá sido el Gil que estuvo antes acá que no sabe hacer esto? Claro, exactamente. Y está por la ventana, Y por la ventana está mirando entre las nubes, sí, ahora, sí. ¿No? Diciendo, sí. Porque no sientes nada. Mi cuerpo es diferente. No. Él no transpira con ganas. No juega, no te besa fuerte. Porque no sientes nada, él es un principiante. Opa. Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte. ¡Ay! Derecho. Él no es mejor que yo. Mira. Surge una vez más acá. Acá. La competencia, sí, ¿no? Y finamente, cuando dice que su cuerpo es diferente, ya sabemos qué está diciendo. Mi cuerpo es diferente. Claro, esa es la parte más sutil de todo. Sí, mi cuerpo es diferente. Él no transpira con ganas, es muy bueno. Sí. No juega. No juega. No te besa fuerte. Como que no está ahí. No. ¿Entendés? Él no se entrega el 100%. No. Claramente, él es como uno que te trata como una más. Claro. De sus amantes. En cambio, el otro te ponía una gana. Claro. El otro te tenía ganas. Sí, de hecho te sigue teniendo ganas después que ya no está más, incluso, sí, ¿no? Tiene ganas. Y él no es mejor que yo, vuelve la cuestión de la competencia. Y en este caso es interesante, porque la competencia masculina... está tomada también con una especie de cuantificación. Porque él no transpira con ganas, que transpiran los dos, pero con ganas. Claro. Besa fuerte, o sea, hay como una graduación del beso. De suave, sí. Frío, digamos, a caliente y fuerte. Claro. ¿No? Él no es mejor que yo porque no sabe decirte, ay, amor. Y ahí está, ahí salió. Y ahí ya sabemos quién es. Ahí se sacó el casco. Y qué genio que es, por Dios. Hazle saber a ese tonto que me quisiste. Además, ¿por qué? ¿Por qué queda su quilombo? Es un bardero. Y aparte, ¿qué le va a decir al tipo? Yo lo quiero al otro, Sí. ¿Pero por qué? Porque él me enseñó lo que vos no sé qué. ¿Qué va a decir eso? No le va a decir eso, nunca. Jamás te va a decir eso. Así como él tampoco le va a decir a la otra chica, nada. Claro. Que no aprendiste más nada, que le mentiste. Ah, y otra cosa, que es interesante, la cuestión del maestro y el aprendiz. Sí. Muy griego, ¿no? Muy del maestro con el aprendiz amante. Sí. Que no aprendiste más nada, que le mentiste. Si por vergüenza le has dicho que has terminado, más de una vez al hacerlo tú me has pensado. Ah. ¿Eh? La mina, ¿y pero para qué está la mina con un tonto? que no transpira. Sí. Que besa suave y que encima no la hace. No la hace terminar. No la hace terminar. Claro. ¿No? Porque no sientes nada, mi cuerpo es diferente, él no transpira con gamas, no juega, no te besa fuerte, porque no sientes nada, es un principiante que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte, él no es mejor que yo. Y bueno, y acá, digamos... Acá hay un tema. Dice, no, y no voy a decir más nada, vos sabés lo que tenés que hacer. La chica debe estar diciendo, no me calienta, sí, no me besa fuerte, tiene cuerpo diferente, pero por lo menos me quiere. ¡Epa! Basura. ¡Epa! Dice que vos te vas de por ahí. Eso también te pasa, ¿no? Claro. Acá no te dicen por qué pelearon. Claro. Si es todo tan ideal, ¿por qué no están juntos? Sí. Y debe ser de que este bandido. Sí. Claro. No dice algo, nada de la exclusividad. Muchas veces, que yo no digo que esté bien, pero muchas veces viste que. Un agujero se tapa. Bueno, es muy buena la metáfora, pero viste que se tapa. Claro. Con lo primero que está a mano, y, claro, y entonces yo no digo que esté bien, pero por ahí ella tapó su herida con este heel, que por, claro, ahí, por ahí sea un heel también, pero dice, bueno, pero por lo menos... Sí, también es, la chica puede un... decir, mirá, todo bien, Leo, ¿no le dice? Pero en la vida hay otras cosas, además de transpirar o besar fuerte. Claro. Y la verdad es que con este sí, está bien, no me está enseñando nada, a veces pienso en vos al terminar... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué voy a hacer? No, pero por eso te digo, a la larga, vos me haces mucho daño. Claro. Y este es buena persona y me, claro, quiere, o me quiere. Sí. Simplemente me quiere y me trata como tal. En, claro, cambio, es así. Claro. Vos tendrás todo eso, pero sos una, me vas a hacer mierda. Claro. Leo. Sí. Y le dice, bueno. Hay amor, le dice. Hay amor. Hay amor. Igual Leo después le responde con una que tiene letras románticas también, porque si no estamos quedando como que Leo siempre son de garcha. Las letras tiene cosas. No, bueno, pero cuando garcha, garcha. Eso, hay que reconocer que. Eso seguro, sí. Que si va a garchar, garcha. Sí, sí, no, sí, no, sí, empieza. No, no, sin hacerle asco nada. Ya, claro, lo dicen otra letra. Claro, sí, sí. Sin, sí. Sin lavarlo una cara, sin hacerle asco nada. Claro. O el otro de. ¿Qué le va a decir? Que ¿dónde vas a encontrar otro que te acabe como sí, yo sí, sobre tu vientre? Claro. Por ejemplo. Sexo ardiente, la famosa. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno. A mí me gusta eso. Le digo que es bastante honesto con la cuestión sexual. O sea, sí, sí, sí. Dice, acá es así, ¿viste? Uh-huh. Y de hecho, en algún punto Leo le ha enseñado a muchas mujeres muchas cosas. Sí. Y también a muchos hombres. Sí. En esta cuestión del aprendiz y todo. Porque uno, él, al ser tan abierto, él transmite su experiencia de una forma sí, sí, sí, llana. Sí. Hoy buscando la canción, estaba viendo una letra de Alejandro Sanz que es, para decir una cosa, no sabía lo que era, daba 500 vueltas, no se entendía lo que quería hacer, no sabía si el tipo en realidad quería a la mina, al chabón, al perro o a sí mismo, que es lo más probable. Que lo más probable, sí. Pero daba unas vueltas para decir algo. Sí, sí. ¿Viste? Y acá, cuerpo diferente. Sí, sí. Transpirar sí, sí, fuerte, besar fuerte y transpirar mucho. Y con el ritmo encima del grupo. Porque encima de eso, y con el grupo, Alejandro Sanz es uno de esos flamencos llorones. Claro. Que Dios me libre. Que con eso, ese no es el ritmo del amor. No, no. Leo tiene el ritmo del amor. Sí, sí. O sea, música de película porno podría ser tranquilamente la cumbia santafesina. Sí. Pero no porno mecánico. Viste un día podemos invitar a alguien experto en pornografía. Y Daniel Melero. Y hablar de las diferentes cuestiones. Porque está el porno mainstream, que es un porno de mierda. Sí, sí. Pero el que tiene algo de un rasgo más orgánico, claro, justamente me parece que la cumbia santafesina tiene algo porno en el sentido de que capta. No sé si la cumbia santafesina o Leo. Leo lo lleva. Sí. Leo, sí. Leo. Lo llevaba, ¿no? Lo llevaba, sí, la verdad. Es bueno, sí, también por eso murió joven. Sí. Y tanto transpiró fuerte. Así, transpiró sí, mucho y se deshidrató. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esto igual ahora, es del grupo Trinidad, vamos a aclarar. Sí, es del ex. Del disco más Trinidad que nunca, si alguien lo quiere. Sí. Que es el primer tema. O sea, llegué a escuchar 5 y había 4 para pasar. No, o sea, no, sí, sí, sí. Pero sí, me pareció que este era... Estaba la cuestión esta del aprendiz que me interesa. Porque realmente es un Leo llevado a la Grecia, en sí, donde... Viste, los aprendices eran los... aprendían de todo también. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas. O sea, no hace falta que usen las metáforas. El uranismo... Antes, en los libros viejos de medicina legal, estaba la homosexualidad. Discúlpenme, Linade, ¿viste? Pero bueno, éramos salvajes antes. Ahora sí, no. Ahora, por suerte, ya no somos más salvajes. pero cuando la humanidad era salvaje, hablaba de la homosexualidad dentro de los libros de medicina legal como uranismo. Y que venía del banquete, claro. y de la Grecia. El banquete, cada uno. El banquete es como el banquete una cena de Fantino, pero. Claro, de hecho no tenía metáfora, era el banquete. Sí. Hoy me voy a comer un pie. Sí. Y los regalitos, viste, muchos regalitos había. Era sí. Como los gatos, después se dio como Fantino. Claro. El banquete era muy Fantino. Sí. Bueno, Marquitos, sí. Estaría bueno algún día, pero ya como es como un reto personal de esta sección, conseguir una letra de Leo de amor, pero 100% amor sin sexo. Bueno. Eso estaría bueno. Bueno. Una letra donde él esté devastado por amor. Pero por amor, ¿no? Pero por así. En realidad esto es amor, Marco, está parado. Tampoco vamos a ser tan sí, no. Viejo. Es amor, el sexo es amor, pero... Que sea, que no pero, toque el tema de que pero ellos... hablando justamente quizás de Grecia, un amor platónico, decís vos. Sí, por ahí un amor que no fue, es que no creo que haya tenido un amor. Pero bueno, pero bueno, qué sé yo, por ahí sí, qué sabes, Marcos. Sí. Así que, bueno, hasta la semana que viene. Somos dos caballitos de mar, si se muere uno, el otro también se va. Esa es una buena frase de Leo. Sí, no, tiene... Pero bueno, nos retiramos ahora. Esta sección hoy va a ser un poco más corta porque no tenemos... lo que siempre nos aportan los oyentes, sí. ¿No? Pero bueno, hasta que se solucione eso. Sí, esperemos que la semana que viene ya estemos al aire en vivo. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Dale, un beso a todos. Con Trinidad haciendo Él no es mejor que yo. Y vos lo sabés, Chirusa. Y vos lo sabés. Pero ese tonto, lo que pasamos todas las noches enteras, que disfrutamos, que no se crea el primero que te ha enseñado. Más de una vez al hacerlo, tú me has pensado, porque no sientes nada, mi cuerpo es diferente. Porque no sientes nada, él es un principiante que se piensa que es el mejor y no llega a calentar el té. Él es mejor que yo. Y no es mejor que yo, porque no sabe decirte ¡ay, amor! Saber ese tonto que me quisiste, que no aprendiste más nada, que le mentiste. Si por vergüenza le has dicho que has terminado, más de una vez al hacerlo, tú me has pensado, porque no sientes nada, mi cuerpo es diferente. Él no transpira, con ganas no juega. Porque no sientes nada, él es un principiante que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte. Él no es mejor que yo. Porque no sientes nada, mi cuerpo es diferente. Él no transpira, con ganas no juega. No sientes nada, eres un principiante que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte, porque no sientes nada, mi cuerpo es diferente.